Sube, sube, sube, sube banderita Argentina nacional. Sube, sube, sube, sube banderita, yo te quiero de verdad. Manuel Belgrano te creó, con tres franjas la formó, dos celestes y una blanca y un gran sol en su corazón. Sube, sube, sube, sube banderita Argentina nacional. Sube, sube, sube, sube banderita, yo te quiero de verdad. En mi jardín todos los niños te saludamos con cariño, te llevamos en el pecho con orgullo y con amor. Sube, sube, sube, sube banderita Argentina nacional. Sube, sube, sube, sube banderita, yo te quiero de verdad.